Se paró el reloj de tu cariño. Se paró, me dejaste como un niño. Maldita seas, yo siempre maldeciré tu amor. Deseo no que te muera, deseo algo peor, que te mueras de repente. Maldita, se te rompa el corazón. Maldita, que te mueras lentamente. Maldita, poco a poco y con dolor. Se paró el reloj de tu cariño. Se paró, me dejaste como un niño. Maldita, maldita seas, yo siempre maldeciré tu amor. Deseo no que te muera, deseo algo peor, que te mueras de repente. Maldita, se te rompa el corazón. Maldita, que te mueras lentamente. Maldita, poco a poco y con abandonas por dinero. Maldita, me abandonas sin pensar. Maldita, que en el fondo de tu vida, maldita, no tendrás felicidad. Maldita.